por aquí, como siempre, al control técnico Roxa Saez. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también tu vecino, amigo y servidor, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 949 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock a saltomataradiorock.com y también por tu .com y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online que ya se han diferido en directo, pasa la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Estamos abriendo pues con una de las bandas pues en los últimos 25 años, el último cuarto de siglo, más importantes y que han elevado el metalcore a cotas superiores. Esto se titula, mira, tiene como nombre un juego de palabras entre colisión e ilusión. Collusion. Y es el primer adelanto a lo que será Disconsequence, el noveno álbum de estudio para los veteranos metalcoretas de Massachusetts. Ya lo sabéis, cuanto más amor, Massachusetts. Killswitch Engage. Lleva el tema colgado apenas 10 días, 250.000 visualizaciones, una pasada. Salto Mata Rock.com. Si nos está escuchando vía podcast, bien por ti. Si nos está escuchando en diferido, muchas gracias. Y si nos está escuchando en directo, ¡qué de puta madre que eres! Agradecimiento en cualquier caso a cualquiera de las maneras que tengas de escucharnos, que para eso están, por otra parte. Adaptándonos al horario de cualquiera y a los momentos de ocio de quien sea. Y además que es que somos, no solamente somos el podcast de Riguroso Directo tu Recto, es que además es un programa de radio, de podcast de Riguroso Directo tu Recto, que si quieres no te hace falta ni escucharlo, que lo puedes leer. Porque ya sabes que cada día a partir de las 9 de la noche el podcast correspondiente, en este caso el episodio 949 de Pequeño Ternasco, sale incrustado en un artículo en el cual pues puedes leer y ver todos los videoclips, los carteles, las bizarradas que hemos dicho a lo largo del contenido del episodio que haya tocado. Eso está a disposición cada día de lunes a jueves a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, tanto en la web de asaltomatarradiorock.com, pinchando el menú principal o buscando... Bueno, no, lo del artículo sale solamente en menú principal, buscas noticias rock, pinchas en el blog Ternasqueando y ahí aparecen los artículos. Lo de pinchar el menú principal, buscar lista de podcast y Pequeño Ternasco es solamente, exclusivamente para el podcast. Pero bueno, también aparece la página de lo que es el programa, donde puede, pues hay una breve descripción, acceso a nuestras redes sociales, etc, etc, etc. Eso está disponible, como te digo, a las 9 de la noche en la web de Asalto Mata Radio Rock y también en nuestras redes sociales. Estamos en marcha, un montón de contenidos tenemos preparados también para ti para hoy. Conciertos, estrenos en exclusiva, bizarradas, viejas glorias, recontradición, tocamientos, hoy hay de todo y bueno. Y Roxana Rosae comienza a recomendarte cositas. Electric Flame, el 8 de marzo en la Revi. Es un concierto del que ya te habíamos hablado hace un mes, cuando tuvimos a Olivia Vera, cantante de Electric Flames, aquí en entrevista, en la sección Fucking Master. Esa tercera edición del Metal in Female, que se va a celebrar una fecha señaladísima, como es el 8 de marzo, que este 2025 cae en sábado, sabadete. Bueno, estarán Electric Flames, Sunset Boulevard, Coven y Amaro en la sala Revi Live este sábado 8 de marzo a partir de las 7 de la tarde. Precio en taquilla 23 euros, precio anticipada 18. Nosotros te vamos a poner enlace a esa venta anticipada debajo del cartel anunciador de este concierto, que podrás encontrar en el artículo correspondiente de hoy a este episodio 949 de Pequeño Ternasco. Ah, una cosa importante, los menores de 10 años entran gratis acompañados por el padre, la madre o tutor o tutora legales. También puedes encontrar esa venta anticipada, pero en físico, en la Casa del Disco, en el pub La Mazmorra, en el pub Bastard y en la propia Revi Rock. Que si no eres de Madrid, igual no sabes dónde está, pues está en la calle de los Cávilas número 4 en Vicálvaro. Hay entre Collada y San Fernando. Pero todo seguido, no hay separación. Bueno, ahí estarán los Electric Flames en el primer concierto que van a dar este sábado, este 2025, aunque su cantante Olivia estuvo ya hace dos o tres semanitas en la misma sala Revi Live cantándose una canción con... ¿Con quién era? Con... No me acuerdo con quién era. A Elisa esta no sé qué, no me con acuerdo. Con su profesora de canto. Con su profesora de canto. Ya está. Bueno, pues esta vez ya, este sábado 8 de marzo, a partir de las, como te he dicho, de las 7 de la tarde, en la sala Revi Live, podrás disfrutar de un concierto entero y verdadero de esta fantástica banda hard rock madrileña llamados Electric Flames, de quienes escuchamos un tema titulado No Way. El último de los temas publicados por los Electric Flames. A modo de sencillo. There's no Hombre, que no me salía, Elisa C. Martín. Por cierto, no la vamos a tener dentro de un par de mesecitos, la vamos a tener por aquí cerca de Chapera, Elisa C. Martín, porque va a ser una de las bandas participantes en la próxima edición del Alco Rock. He estado hoy con uno de los organizadores y me ha chivado el cartel completito, aunque, bueno, a ver, lo habían ido soltando así a cansulitas, pero no me había enterado yo de quiénes venían en conjunto. Bueno, Elisa C. Martín, Juancho Escalaria, Manifa y desde el Mar de las Matas, Los Malagana. Y ahí lo voy a dejar, porque todavía no sé la fecha concreta de cuando se va a celebrar esta nueva edición del Festival Turolense. ¿Ha visto Roxa Rosa el siguiente titular? ¿Y qué has dicho, Roxa? ¿Qué has dicho? Por fin, por fin. Black Bomber, retorno a lo grande en Vigo. Llevamos mucho tiempo sin noticias de los macarruzos de Gelbierzo. Que van a regresar este sábado 8 de marzo también a los escenarios, concretamente en el sexto aniversario de la Vigo Rock Crew. Es un aniversario que se celebrará en la sala Master Club en la calle Urzaiz primero bajo de Vigo. Urzaiz primero no, Urzaiz 1 bajo Vigo. La entrada anticipada son 15 euritos. Por supuesto, vas a tener enlace a esa venta anticipada debajo del cartel anunciador, que estará en el artículo de hoy de este episodio 949 de Pequeño Ternasco. A partir de las 9 de la noche, la web de Asalto Mata Radio Rock en las distintas redes sociales de esta emisora. Y bueno, ahí estarán actuando nuevamente los Black Bomber. Es un cartel bastante interesante. Lo que pasa es que, para empezar, la primera banda, ya no entiendo, con el logotipo este que tiene, no entiendo el nombre. Es de Asturias. Es de Asturias, eso sí. Desde Lisboa, los Tercetius. Desde A Coruña, los Race. Y desde Gelbierzo, Black Bomber. Lo dicho, a partir de las 9 de la noche este sábado 8 de marzo en la Sala Master, sexto aniversario de la Vigo Rock Crew, que cuentan con los Black Bomber para celebrarlo a lo grande, para celebrarlo a lo loco, para no tener buenos modales en absoluto, para tener, sobre todo, porque es más divertido, mal comportamiento. Bad Mood. Corte número 11 de Blacklist, del último álbum de los Black Bomber. Si los quieres ver este sábado 8 de marzo en la Sala Master de Vigo, ha de ser. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Si escuchaste el programa de ayer, recordarás que íbamos a tener un estreno en exclusiva, pero que no lo pusimos porque se me había olvidado. Y dije, no pasa nada, como el tema solo lo tenemos nosotros y el artista, pues el día que lo pongamos vamos a ser los primeros. Tampoco era cuestión de dejarlo para la semana que viene, así que hemos decidido ponerlo hoy. Además, esto se gestó el jueves pasado. Si escuchaste el programa del jueves pasado, disfrutarías muchísimo con la entrevista que tuvimos con Sebastián Boades, el Rey Salitre, el rockero mallorquín. El Rey Salitre, estreno en exclusiva. Pues de ahí va a salir la exclusiva, porque esa entrevista nos decía que ya tenía un disco entero completo, que iba a empezar a lanzar canciones mes a mes. Esta todavía no está lanzada, ya veremos a ver a lo largo del mes de marzo la va a lanzar, pero nosotros de momento la vamos a estrenar. Y bueno, aparte también tenía un EP acústico grabado, canciones grabadas para un posterior. Tenía canciones para soltar mes a mes hasta mediados de 2026. Pues vamos a empezar a sacar rédito y a empezar a escuchar esas nuevas canciones del Rey Salitre. Su próximo álbum de estudio, sexto en solitario, porque ya sabes que tiene dos con Las Malas Lenguas, el volumen 1 y el volumen 2, más varios EPs y maxi singles, en forma de álbum. Este próximo trabajo va a ser el sexto álbum de estudio, que va a titularse, para que tú lo sepas, para que tú lo sepas, así es como se va a titular. Y la primera canción que comparte, que va a compartir y que nosotros estrenamos aquí en Pequeño Ternasco en asaltomatarradiorock.com en exclusiva, se titula Me va de pena, que yo entiendo que al muchacho no le va de pena, y sobre todo después de la entrevista que tuvimos el jueves pasado con él, se entiende que no, que la verdad es que le va bastante bien, pero así ha decidido llamar a este primer sencillo. Adelanto en exclusiva a, para que tú lo sepas, el que será sexto álbum de estudio del rockero mallorquín, el Rey Salitre. Esto se titula, como te acabo de decir, Me va de pena, y eres la primera persona en escucharlo. Con el trabajo me va de pena, con el dinero me va de pena, con el casero, con la quiniela, es lo de siempre, pero me va de pena. Con Hacienda me va de pena, con el amor, menuda mierda, con el sexo, con las drogas, con las redes, me va de pena. Pero cuando la veo a ella, es como si nada existiera. Voy de cabeza, que pare el mundo, que espere todo allá afuera. No hay nadie que me comprenda como ella. La abrazo fuerte y hacemos piruetas. Noto como el suelo tiembla cuando mi guitarra suena. Con el deporte me va de pena, con la salud siempre a cuestas, con el trabajo, con el dinero, ya te con It's Raining Blood. Aleluya. La recontradición. En la recontraversión somos muy del gusto de visitar el canal del youtuber multiinstrumentista y auténtico genio musical Leo Moracchioli. Pero se nos había pasado este pedazo de cover, de metal cover, que se hizo de este clásico de The Beatles, el Come Together. En el que ha contado con varias colaboraciones de amigos youtubers suyos, pero que tiene como principal novedad dentro de la trayectoria de Leo Moracchioli, que no está grabado en su casa, en sus estudios, en los Froggy Flip, sino que está grabado en el mismo estudio donde se grabó la canción original de los Beatles. Está este Come Together de Leo Moracchioli grabado en los Abbey Road Studios. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now. Over me. E-back production, he got Walrus Gumbo, he got Uno Cyborg, he won Spinal Cracker, he got feet down below his knee. Hold you in his arms, yeah, you can feel his disease. Come together right now. Over me. Las emisoras raras estadounidenses esas. Sí, con el inglés inventado.

esté todo el disco en la línea de este Rock and Roll Party Cowboy, va a ser más que interesante. Vamos a tener que estar muy atentos a lo próximo de The Darkness. Se me ha puesto unas ganas de bailar, que te cagas. Sí. ¡Qué marcha! Con mucha marcha vienen también las bizarradas de Pequeño Ternasco, como iba a ser de otra manera. Y vamos a seguir con la estrategia de ayer. No tienen nada en común los dos titulares, pero sí que tienen en común que ambas noticias, ambas bizarradas, van a estar ilustradas musicalmente por nuestras bandas asociadas, por las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Dos de ellas, lógicamente no todas. Roxa Rosae, como siempre, nos trae esos titulares. Empresa española desenmascara las mentiras y equivocaciones del ChatGPT. Bueno, nadie es perfecto. Y ChatGPT y las inteligencias artificiales, por mucho que se empeñen, menos todavía. Los modelos de inteligencia artificial se van apropiando de nuestro día a día, más bien nos los están metiendo con embofador día a día, de automatismos, de gestiones y de procesos, pero en el fondo seguimos sin saber cómo operan por detrás, pues como todo el mundo, y por qué hacen las cosas, ya que no son transparentes. Y a menudo seguimos sin detectar que se equivoca. Pues yo te digo una cosa, a mí me han mandado varias movilitas con ChatGPT y tienes que corregir el texto entero. No es consciente de que te estás mintiendo, simplemente está repitiendo datos, ha explicado David Villalón, CEO y cofundador de esta empresa española que desenmascara ChatGPT, llamada Maisa. Los modelos de inteligencia artificial generativa no mienten en el sentido humano, al menos, pero sí pueden dar respuestas incorrectas sin saberlo. Pero qué cojones van a saber si no es un cerebro. En preguntas factuales se puede equivocar un 30% de las veces. Cuando el proceso se va complicando y se van sumando tareas, el porcentaje de error puede llegar al ser del 60%. Claro. Esto se debe a que funcionan de manera probabilística, generando texto en función de patrones sin una validación empírica. No razonan en el sentido humano, sino que predicen la respuesta más probable en función de lo que han visto antes. Y como ven tantas cosas y no son capaces de procesar como procesa un ser humano, pues luego salen los textos que salen. Pero si es que esto es así. Luego, es muy importante también la persona que está detrás tratando de hacer eso, porque si la persona que está detrás no sabe, pues... Si sabe una mierda, pues ¿qué le va a salir con una inteligencia artificial? Una mierda artificial, claro. La tecnología de esta empresa, de Maisa, se rige por un sistema de razonamiento muy avanzado a través del cual son capaces de analizar, rastrear y auditar cómo las distintas inteligencias artificiales toman decisiones. El amigo David Villalón ha contado que el origen de Maisa se sitúa en una pregunta. ¿Y si en vez de utilizar la inteligencia artificial para que me dé respuestas, la utilizo para que me diga el camino que tengo que utilizar? El buen utilizador que lo utilice, buen utilizador será. Otro vendiendo su inteligencia artificial, no es otra cosa. Y aquí dándole vueltas a la misma mierda constantemente. Eso sí, visto lo visto, las actuales inteligencias artificiales a nuestra disposición bastante tienen con tratar de no fallar, bastante tienen con tratar de no caer. Que se viene traduciendo al English Pit English como Try Not to Fall. Corte número 6, extraído de Code Ruent, el último álbum de estudio para la banda de metal alternativo de la ciudad condal, Braindrag. I need to fall in this sand. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Aquí sigues en Asalto Mata Radio Rock.com o en cualquiera de las emisoras que pasa en este tu programa escuchando Pequeño Ternasco. Todavía tenemos una bizarrada que ofrecerte, pero te voy a poner en antecedentes para que entiendas mejor el titular cuando te lo lea Roxana Rosay. Señoras mayores con mucho dinero, pero con mucho dinero haciendo cosas de señoras mayores, ¿vale? Se compra la habitación de un crucero para viajar por todo el mundo sin salir de casa. ¡Claro! Más a huevo imposible. Serán por las fiestas que hacen los cruceros. Claro, y por los seguros médicos en aguas internacionales también será. Ahí falla la mujer. Ahí ha fallado. Pero vamos, si la señora esta tiene dinero para comprarse una suite en un crucero, te digo sí, que tiene dinero para eso y para mucho más. Se puede pagar la medicación de la gripe. Se lo puede permitir. Es más, yo creo que se ha comprado dos. La otra habitación para meter varios pales de biodramina C por si se marea. Sí, uno se acostumbrará. Lo que pasa es que después ya no podrá bajar del barco. Yo creo que no tiene ninguna intención. Deborah Kilgore, que así se llama la señora, tuvo una idea: comprarse una casa a bordo de un crucero. La mujer de 63 años, pues tan mayor no es. Pues no, pues tan mayor. Para nada, vamos. Para hacer cosas de viejo uno no está. No, pensaba que tendría 80 y pico. Se ha hecho con una vivienda de lujo en el crucero residencial MV Narrative, por lo que ahora podrá viajar junto a su mascota Chuchi. Tras haber pasado una vida muy dura, ahora quiere aprovechar su vejez para vivir al máximo, para vivir la vida loca. Jamás nos había venido mejor la cover de los Toy Dolls que para esta bizarrada, Viviré alrededor del mundo. De día viviré. Ha destacado la señora. Así, Deborah se ha convertido en una de las propietarias de los 530 apartamentos que el barco ofrece. Sin especificar las medidas de su propia casa, lo cierto es que el crucero cuenta con viviendas que van desde los 22 a los 183 metros cuadrados. Una vivienda de 22 metros. Eso en Madrid cuesta 600 al mes, ¿eh? Ya. Más allá de la propia vivienda, cada uno de los residentes cuenta con todo tipo de lujos, desde atención médica a restaurantes, actividades de todo tipo y un centro de bienestar. Hombre, no vas a pagar para estar en un centro de malestar. Aunque todos estos gastos no se encuentran dentro del precio de la casa ni está al alcance de todos los bolsillos. Las cosas más pequeñas están valoradas. Las casas más pequeñas están valoradas en $1,000,000, las de 22 metros cuadrados, y la más grande supera los 8. Acabo de decir yo lo de los 600 euros por 22 metros cuadrados en Madrid. Baratismo. Hombre. Después de esto, baratismo me parece. Ahí va, que me he quedado de... la señora... Sí. No, que has perdido la línea. Sí, había perdido la línea. La señora Kilgore está muy contenta con su inversión. Lo que más me atrae es la experiencia de poder estar en constante movimiento. No. En un vaivén continuo, señora. El océano es mi hogar y lo disfruto cada día justico... en esta habitación. Silencio. espacio, rescátame que mata este silencio. Resuelve la ecuación, hay tanta gravedad. Sí, sí, así se titula esta canción, En esta habitación, corte número 9 de Arquitectura de un caos, el último larga duración de los rockeros madrileños, de nuestros queridísimos Versoix. Hay una estela densa como la espuma que adorna mi pasillo y sale de mi prisión. Me curan y adolecen sus puntos de sutura. Buscaba el equilibrio y el hilo conductor me quema. En esta habitación llena de soledad hay una dama que viste de nieve. Hay una mesa llena de tinta y de papeles y un cenicero que rebosa vida. Hay una eternidad que se aleja de mí. Hay un estante lleno de tinieblas donde convive la realidad con la quimera que a veces nubla mi mente. En esta habitación viene la tempestad. Dejando dentro un agujero para enterrar los deseos y el oleaje que me desborda cuando quiero perder algo de equipaje. Será el instinto cero, la sensación de calor que nos hace salvajes. Será la mediocridad de una palabra vulgar la que nos quite el traje. El relleno. Nos vamos a tocar y nos vamos a despedir como banda Sanpere Galanda con esta baladita llamada Quiero. Que me acabo de fijar, y a casualidad, que justo los Whisky Caravan vayan detrás de los Versoix con los colegas que son ambas bandas. Locos para siempre. Bueno, este es el último tema publicado por la formación madrileña, que además ha contado con la colaboración del cantante de Elefantes para poner las voces. No quiero que nunca. Roxana Rosae, quiero despedirnos con esta canción. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Que al final se abrirá tu camino. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de ti, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, escribiendo textos inútiles con ChatGPT o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. No dejes que... Sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar. A la para. Para mañana más, si os quiere, agures, monamures. Estos son Wisin Caravan con Elefantes. Quiero. Quiero que mil mariposas vivan dentro de ti y que para soñar no necesites dormir. Uy, que las mariposas que aletean en ti al menos un segundo se acuerden de mí. Quiero que no puedan verte desnuda. Los que solo buscan entrar y salir y que no somos nada si nada tenemos. Si a la mentira más ruin que habito por aquí. Seas de nadie y que a nadie poseas. Que lo que posees no te posea a ti. Quiero que como una flor salvaje en la tierra tu alma y tu vida vuelan a jazmín. Quiero que mil mariposas vivan dentro de ti y que para soñar no necesites dormir. Y que las mariposas que aletean en ti al menos un segundo se acuerden de mí.